no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4-789-9014. 4-789-9014. Cuatro. Esas son las líneas para comunicarse con nosotros durante el programa y después del programa también para conseguir el libro Luz de Ángeles o El Ángeles a tu Alrededor, que son escritos por mí, o para averiguar por los talleres, que son el primer sábado de cada mes. Y primero quiero felicitar, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, y quiero felicitar a todas las mujeres por este día, a todas, y darles el mensaje, un mensaje sencillo y desde mi fondo de mi corazón. Como mujer te toca una parte fuertísima de la vida, que es la del amor, de presenciar y mostrar el amor todo el tiempo. Como mujer te toca conectar a tus hijos y a tus amigos y a tus nietos y a tus sobrinos con la fe y con los ángeles. Y ser, de alguna manera, mujer es ser una con el universo, ¿eh? No te olvides nunca que la mujer más importante de la historia, que fue la Virgen María, nos dio el ejemplo de amor más profundo. Y hoy te pido que no te dejes maltratar. Hoy te pido que no te dejes llevar por el camino equivocado. Hoy te pido que seas fuerte y que busques ayuda si la necesitas. Y que no te dejes llevar por lo que los demás dicen, que seas vos misma, que luches, que tengas la fuerza necesaria para cada paso que tengas que dar. Ese es mi mensaje desde hoy, como mujer, como hermana, como madre, como amiga, que de ninguna manera permitas que el otro invada tu vida. Ser mujer es ser fuerte y ser resiliente, pero también es ser feliz. Sos la que tenés que poner la sonrisa en tu vida. No porque lo te vas a hacer, sino porque lo necesites hacer. Ojalá sea así. Bueno, vamos al ángel y al mensaje para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la confianza. Cuando estamos protegidos por este ángel, podemos confiar, tener fe, entregarnos de verdad si pedimos que Él interceda para cumplir un objetivo, alcanzar una meta, no podrán defraudar nuestra confianza. Cada vez que estemos en una situación de duda, de falta de fe, este ángel puede mostrarnos el camino y si se lo pedimos, estará presente en nuestros actos, en nuestros sentimientos y nos guiará para que no nos equivoquemos. Podemos trabajar la confianza en nosotros mismos, hacia nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, personas que pasan por nuestra vida en forma cotidiana. El ángel de la confianza viene a traernos luz en las actitudes de quienes nos rodean y en las propias. Nos permite transmitir un camino próspero y luminoso. Nuestro aprendizaje puede ser claro y feliz. No tiene por qué ser doloroso. Para pedirle que nos guíe en momentos de duda, podemos decir: en este momento de duda, le pido al ángel de la confianza que me asista, que llegue a mí para darme confianza en, ahí, digo en qué situación o en qué persona, y poder avanzar en mi vida. Gracias, ángel, en ti confío. Olvidemos nuestras dudas aunque haya el refrán que diga la confianza mata al hombre, ya no estaremos solos en la decisión. Este ángel no permitirá que haya equivocaciones en nuestro camino, que podamos confiar unos en otros, porque somos hijos del mismo Padre. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la confianza que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y hoy viene a nosotros este ángel de la confianza para que confiemos en nosotros, para que confiemos en nuestro trabajo, para que confiemos en nuestro entorno y en las personas que van llegando a nuestra vida y en las que están desde siempre. Y si vos me decís a mí, sí, no, pero yo ya en fulano no puedo confiar porque ya me defraudó una vez, dos veces, tres veces. No, no podés confiar. Ya sabés que no tenés que confiar. Pero podés confiar en tu intuición y en tu percepción y dejarla a esa persona en el lugar que tiene que estar o en ningún lugar, depende de la gravedad de la falta de confianza, y podés empezar un nuevo camino. Cuando nosotros somos intuitivos, y cuando nosotros, una cosa es ser intuitivos y otra cosa es ser temerosos. Siempre el miedo o el exceso de preocupación nos juega una mala pasada, ¿no? Cuando vos tenés confianza, cuando vos confías, confiar significa con fe, actuar con fe, tengo confianza, o sea, pongo fe en la situación en la que me estoy desarrollando en la vida. Tengo fe en las personas con las que me reúno, tengo fe en mis capacidades, tengo confianza en que no voy a salirme del camino. Y si me salgo voy a encontrar de vuelta la forma de volver. Si me equivoco porque no me anda el GPS mental, bueno, me equivoco y voy a saber volver al camino. Porque eso es la confianza, no es no equivocarse. Es equivocarse lo necesario para aprender y para bajarnos un poco a veces de la soberbia, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas tan bien, estamos tan enganchados en el camino que nos creemos Dios. Entonces es como que perdemos la visión de la realidad, perdemos la humildad. Y cuando yo trabajo con confianza y humildad, soy una persona amorosa, soy una persona sanadora. Cuando tengo confianza en que Dios me escucha, en que hago las cosas lo mejor que puedo, que cada día puedo mejorarme un poquitito más, voy encontrando el camino de la fe y de la alegría y lo voy poniendo en práctica, lo voy manifestando cada día más. Y vos decís, pero si sos muy confiado te puede ir mal. No, si soy muy confiado en los ángeles, si yo estoy confiado en mi fe, si estoy confiado en mi voluntad, si estoy confiado en mi capacidad, si yo tengo la confianza puesta en que cada paso que voy a dar es un paso acompañado por lo espiritual, por lo mental y por lo energético, me voy a levantar de cualquier pozo. Ahora, si mi confianza está rota, y hoy que es el Día de la Mujer, hay muchas mujeres, y esto es parte del mensaje que quería dar al principio, que por una situación familiar o personal se fueron dejando envolver en el que vos no servís para nada, en el que vos no podés, en el que vos no sabés hacer nada en la vida, ni lo vas a saber, que tenés que casarte con un tipo que te banque, y etcétera, y etcétera, y etcétera. La verdad que tener confianza en tus capacidades ya no existe mucho, gracias a Dios ya fueron cambiando las épocas, a pesar de que vemos gente joven que es maltratada y hasta asesinada por querer ser de otra manera, pero realmente han cambiado las épocas y ya los padres han criado a sus hijas más libres y con más capacidades haciéndoles entender que si estudian y que trabajan y pueden crecer y que los límites lo van a poner ellas, ¿no? Pero también existe esa falta de fe y esa falta de confianza en algunas personas que no pueden dar un paso porque le temen a lo que viene adelante. Hoy es un día para que trabajes con la confianza. Hoy es un día para que digas, bueno, a ver, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué me debilita? ¿En qué perdí la confianza? ¿La perdí en mí? la perdí en Dios, la perdí en mis ángeles, la perdí en mi salud, la perdí en mi trabajo, la perdí en mis capacidades, las que sean. Bueno, hoy vuelve, viene a nosotros el ángel de la confianza. Verdaderamente hay que poner la confianza y la fuerza en que todo va a ir mejorando en nuestra vida, en que cada paso que demos acompañado por la fuerza infinita de los ángeles y nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestros dones, nuestras capacidades, confiar en nuestras capacidades va a hacer que vayamos arrancando un nuevo camino cada vez, donde vayamos encontrando nuevas soluciones a los problemas. No vamos a encontrar más de lo mismo. Vas a empezar a encontrar respuestas, encuentros, vas a saber hacia dónde ir, tener esperanzas, tener proyectos, confiar en que te mereces un mundo mejor, confiar en que tenés que cambiar el método. Si hasta acá fuiste siempre, los pasos los diste para este lado y te encontraste siempre con la misma pared, como dice Einstein, no busques diferentes resultados haciendo los mismos pasos. Anda para el otro lado, da los pasos hacia otro lado. Empecemos a sentir la certeza, la confianza, la serenidad de que todo tiene que estar bien a nuestro alrededor. Que hay dificultades, que hay conflictos, que las familias, que hay tanta gente sufriendo, que tiene que cambiar. Y si yo pongo mi granito de arena, tiene que cambiar. Yo escuchaba ayer el tema de los femicidios, ¿no? Que hay tantos femicidios y tantos ataques a las mujeres. Y no tienen, fíjense que los asesinatos de ese tipo no tienen nombre cuando son para el hombre, y sí para la mujer. Bueno, basta. Empecemos a cuidarnos, empecemos a cuidar a nuestras mujeres, a las que tengamos alrededor y a las de las que nos enteremos. Y cuidarlas implica en prepararlas para la vida. Y si hay que defenderlas, hay que defenderlas. Y hay que poner todo lo que sea necesario, toda la confianza y toda la energía en que las cosas tienen que cambiar. Yo escucho mucho todos los días y no, esto no va a cambiar. Esta situación no va a cambiar, esta persona no va a cambiar, este trabajo no va a cambiar, la policía no va a cambiar, y es no va a cambiar. Entonces te comió el león, como decía mi mamá cuando yo era chica, ¿no? Si decís todo no, y ya te comió el león. Hay que empezar a confiar y hay que empezar a decir, esto tiene que cambiar, pongo mi granito de arena para que cambie. Y si veo algo que está mal, lo denuncio. Si escucho que mi vecino le levanta la mano o le grita demasiado a su mujer, no es meterte, ir y tocarle el timbre. Busca la manera, rezá primero, que esa es una de las mejores ayudas que puedes dar. Y después busca la manera. A mí me pasó, me encontraron en el edificio, me dijeron, ¿te puedo pedir un favor? Sí, te doy este número. Si vos escuchás algo que es fuera de lo común, podés llamar. Y yo le dije, ¿me das tu permiso? Sí. ¿No me vas a, vas a estar segura? Sí, listo. Y llamé. Y se resolvió. Y se terminó. Y esa persona hizo una nueva vida. Y hoy fue la primera persona que me saludó por el Día de la Mujer. Y yo le puse a ella que la admiro por la fuerza que ha tenido. Y la certeza y la claridad para tomar las decisiones. Entonces empecemos a cuidarnos entre todos, hombres, mujeres y niños. No es solamente a las mujeres. Hay muchos chicos maltratados, ni hablar de los animales, ¿no? O sea que la gente está enferma de maltratar, de maltrato. Hay que empezar a pedir y tener confianza en que la gente se va a calmar, en que las cosas van a cambiar. Yo sé que hay mucha droga, hay mucho alcohol, hay mucho de todo lo malo, hay demasiada oscuridad. Pongamos la fe, pongamos la confianza en que traigamos luz, desde una oración o desde la forma que sea. Yo les quiero agradecer a todos los que han venido el sábado pasado al taller. Para mí también, y gracias por las cosas que me escriben después. Realmente para mí también ha sido un taller luminoso, ha sido un taller sanador y les doy gracias porque me cuenten las cosas que les pasan, les doy gracias porque después del taller me escriben, me hablan, me muestran qué fuerte y cómo han podido y han empezado despacito a ponerse de pie. El taller, los talleres tienen esa misión, darte herramientas para un mundo mejor, el tuyo. Y de ahí vos vas mejorando el mundo de los otros. El próximo encuentro con Ángel, con los Ángeles, es el sábado 2 de abril, que es feriado, pero allí estaremos en el barrio de Belgrano, como siempre, hablando de ángeles. En este caso, vamos a estar trabajando y pidiéndole a los ángeles de la sanación. Bueno, ya nos queda, llegan los ángeles y los mensajes. Y les quiero contar también que tener confianza no es andar ciego. ¿Sabés qué es al revés? Aquel que le pide al ángel de la confianza, aquel que reza y le dice: ángel de la confianza, ayúdame, ven a mí. Por ahí no hay que hacer oraciones tan largas, hay que ser más pragmáticos en este mundo tan apurado, ¿no? Tenemos que levantar, así como en tu teléfono o en tu internet querés levantar los megas, bueno, tenemos que levantar los megas de nuestra comunicación con nuestros ángeles. Tenemos que conectarnos más rápido. ¿Y cómo lo hacemos más rápido? Así, a cada rato, todo el tiempo. Y ángel de la confianza, rescatame. Rescatame de estos temores, rescatame de estas dudas, rescatame de estos miedos. Dame confianza para tomar las decisiones, para dar un paso. Miren que hay muchas personas que están tan agotadas, cansadas, energéticamente vapuleadas, que lo simple como ponerse de pie, no creen que puedan hacerlo. Bueno, empecemos a trabajar, a pedir y a mandar al ángel de la confianza para que puedan dar el paso inicial y para que después sean acompañados por cada uno de los pasos que te lleven al camino normal, sanador, vivir una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Una vida normal es donde todo, la mayoría de tus días sean sanadores, puedas disfrutar de lo que te guste, de tomarte un cafecito, de tomarte un mate, de hacer alguna actividad que te guste. A veces nos estamos poniendo metas, varas tan altas, que la felicidad pareciera ser, no sé, tocar el arpa en el cielo. A lo mejor la felicidad es estar descalzo en tu casa cuando llegás de trabajar o de hacer tus cosas y estar descalzo y tomarte un matecito y poder abrir las ventanas y que entre aire en esta mejor época, menos calor, o poder estar con una buena charla. ¿Qué es la felicidad? La suma de los ratos sanadores, la suma de momentos luminosos. ¿Qué es la felicidad? No es un estado ideal que te quieren vender con una pastilla. La felicidad son espacios, momentos, sentirte pleno, reírte de las cosas simples de la vida, disfrutar de las cosas simples de la vida. Estamos pasando, hay que tener confianza y pedirle al ángel de la confianza en que el mejor momento que estamos viviendo es el presente. Yo tengo la necesidad de vivir aquí ahora. Construyo para el mañana, confío en que voy a tener un buen mañana, pero la suma de mis días, la suma de mis hoy, la suma de mis presentes es lo que me va a dar el mañana. Entonces, si yo construyo una vida llena de miedos, de angustias, de bajones, de desconfianzas, de pérdidas, de golpes bajos, mi mañana va a estar lleno de dolores y de miedos y de angustias. En cambio, si yo empiezo despacito a confiar en que puedo, a confiar en mi capacidad, a confiar en mis sueños, a confiar en mis ideales, a confiar en que puedo avanzar, a confiar en que mis ángeles están ahí cada minuto, cada segundo de mi vida, puedo hacer la diferencia. El ángel de la confianza está allí, a un pedido de distancia. ¿Estás desconfiando de que podés? Pedile ayuda. ¿Estás desconfiando de tu pareja? Pedile ayuda. ¿Estás desconfiando de los sentimientos del otro? Pedile ayuda. Y empezás a tener confianza. Y también a veces la confianza es darse cuenta de que tenés razón, de que la persona no es la justa o que la situación no es la justa, pero tener confianza te ayuda a ver más allá,

Cada primer sábado de cada mes hacemos un encuentro con los ángeles profundizando los temas. El anterior fue Los Ángeles de Liberación. Fue un taller muy fuerte, muy intenso. Está grabado, así que si llegaras a necesitar liberación y ayudarte y conocer más a los ángeles, puedes escribir, entras en la página y ahí tenés los datos para llegar. Y allí, a partir de allí, podés conseguirlos por mail. Y si no, el próximo es el 2 de abril, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nos estamos yendo. Yo te pido que te conectes con el ángel de la confianza para saber que se puede salir de los momentos más oscuros. Acordate que siempre el momento más oscuro del día es un segundo antes del amanecer. Con confianza sabes que así es, sabes que los momentos difíciles pasan, sabes que las situaciones complicadas se pueden llevar adelante. Cuando uno tiene una buena actitud en la vida, de verdad es aprendizaje y de verdad sirve para de ejemplo para el entorno. Les mando un abrazo enorme para todas las mujeres que me siguen. Feliz Día de la Mujer y para todos los hombres que hay alrededor, cuídenlas. Confíen, háganse confiables y seamos todos juntos un mundo mejor. Chao. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá y cualquier